Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean, y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre está. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenos días o buenas tardes, estoy tomándome un riquísimo mate, una y piquito, más o menos bien el horario, una y piquito del sábado 26 de mayo, no, de 1810, no, de 2012, 200 años del grito de libertad, 202, de aquel 25 de mayo del 2010, el día de ayer, se cumplieron 202 años de ese primer momento de nacimiento de la patria, y del cual obviamente no podemos dejar de mencionar en primera instancia. Como decía el general, primero la patria, después la organización y después los hombres. Por supuesto, entonces, compañeras y compañeros, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muy buenos días y buenas tardes, siga eligiendo cada uno. Estamos en este equipo de trabajo del programa Barrio Retro, número 31. Me miran de la producción para que Lito no se equivoque. Cada vez sumando equipo, cada vez sumando compañeros por allá del otro lado de la pecera, sigue Alejandrita en la control, en el control y en la operación de todos los equipos del otro lado. Alejandrita dice, ojo, no te equivoques. Bueno, la producción sigue creciendo también. Leo, que hoy está todavía del otro lado, no pasó de este lado de los micrófonos. Leo, Valeria y Chatarra preparando todo en la producción para que este programa salga mejor cada vez. En el micrófono, y bueno, en el micrófono, Quito, ¿cómo te va, Quito? Buenos días. Hola, Lito, ¿qué tal? Buenos días a los oyentes. Estelita. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a todos los oyentes de Barrio Adentro? Qué fin de semana, ¿eh? Y un compañero que se acercó también y que empieza a colaborar con el equipo de trabajo del programa Barrio Adentro. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Un buen día de la patria. Modestito ahí, dice, voy de a poquito, no me apure que voy de a poquito. No le demos confianza. Bueno, hoy vamos a tocar varios temas. Es un día difícil porque venimos del día de ayer, del día de la patria, y también de un cumpleaños muy importante para todos nosotros. Ayer también, 25 de mayo, se cumplieron los 16 años de la organización ahora, de la organización Los Pibes, de la organización social y política Los Pibes, que muchos conocieron como el comedor Los Pibes durante mucho tiempo, y como paso y crecimiento y evolución de esta organización, ahora es la organización social y política Los Pibes. Ayer también se cumplieron años. Me dicen que redondeé, que no me vaya tanto por las ramas. Por lo tanto, Alejandrita, ¿te llevas el aire? Barrio Adentro. Quiero uno de los temas que me gusta acá, que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio Adentro. Pri- primer tema, entonces, decíamos que el día de ayer, en un día si bien nublado y fresco, bueno, no demasiado distinto al de hoy, en Parque Patricios, acá cerca de los estudios de FM Riachuelo, en la plaza de Parque Patricios, frente a donde los compañeros y hermanos de la organización El Sur No Espera, se festejó con una veintena de organizaciones populares que armaron una chocolatada, armamos una chocolatada patriótica, en donde a la mañana entre la banda de los prefectos y los gendarmes tocando músicas patrióticas y populares, entre unas riquísimas tortas fritas que en una inmensa mesa, en donde aparte de ir amasando se iban haciendo y calentitas, algunos dicen que se llegó a casi 2000 tortas fritas repartidas entre 4 o 5 compañeras y compañeros que iban amasando ahí, y no daba el abasto. Ese tacho nunca se terminó de llenar, porque un tacho de plástico donde cada uno manoteaba, todo el mundo comiendo torta frita caliente. Festejamos como corresponde el Día de la Patria, y nosotros también nos dimos el gusto de festejar el cumpleaños de los pibes junto a otros compañeros, festejando también el Día de la Patria. Por lo tanto, un maravilloso acto, una manera muy linda de pensar cómo conmemorar aquel primer grito de la patria y esta nueva oportunidad histórica que estamos viviendo, entre banderas de organizaciones populares, bandera celeste y blanca, escarapelas, mucho canto patriótico, mucha torta frita y mucho mate compartido. Festejamos ese hermoso día y tuvimos también el saludo de distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, por supuesto, no se equivocan. ¿Cómo? ¿Y los de Ciudadanos fueron? No, claro, no se equivocan los que están escuchando. Obviamente, ni Mauricio, ese Mauricio con M de miseria, con M de muerte, ni Mauricio ni nadie del gobierno de la ciudad se hizo presente. Muchos decían, por suerte. Pero sí, también tuvimos el saludo espectacular de la ministra Nilda Garré, que si bien participó en el acto que se realizó en Bariloche, el acto central, no dejó de enviar sus saludos fraternos en esta organización de militantes y de terminar su mensaje, por supuesto, con un abrazo muy grande y con un viva la patria. ¿Te parece? ¿Escuchamos el saludo de Nilda? Bueno, buenos días, feliz de la patria. Gracias primero a los compañeros de Sur Nostera, que están haciendo esfuerzo con el conjunto de organizaciones. Y también gracias por permitirme leer este saludo. También permítame contar que la organización Los Pibes cumple hoy 16 años. Así que muchas gracias. Queridos compañeros, quiero compartir con todos ustedes el encuentro del Parque Patricios en este 25 de mayo de recuperación de la dignidad del pueblo y la nación. Como compañera del Movimiento Nacional y Popular, les hago llegar este saludo, siempre pensando en ir por más en cada una de las responsabilidades que me tocó asumir. Convocamos a la participación para fortalecer la organización popular y creemos en la unidad y organización como base de la política, frente a quienes ven a la sociedad como suma de individuos a los que solo hay que brindar y gobernar por veredas, por asfalto. Del mismo modo, creemos que la pelea de la ciudad no es por gobernar por veredas y la discusión de los asfaltos, sino una batalla cultural para que los porteños se incorporen al proyecto de nación federal, para que la ciudad sea la verdadera capital de todos los argentinos. No es una tarea sencilla, pero no vinimos a la política para hacer cosas fáciles, sino cosas justas. Un abrazo, viva la patria, Nilda Garré, ministra de la Nación de Seguridad. Gracias. Hola, buenas tardes, oyentes. Acá estoy con mis compañeros y estamos conversando sobre el día de ayer. Acá tengo al compañero Eduardo que nos va a decir algo sobre el 25 de mayo. Sí, compañero, gracias. En el día de ayer festejamos el 25 de mayo con otras organizaciones, los pibes. Eduardo, como dijo el compañero Quito, un compañero más. Y nada, compartimos chocolatada, compartimos churros, torta frita hecha por los compañeros de la Organización Social y Política Los Pibes. Agradecemos a todos los compañeros y agradecemos a todas las organizaciones que estuvieron, entre ellas, por ejemplo, me acuerdo El Sur No Espera. Y bueno, estuvo tocando, si digo todo yo, bueno, estuvo tocando la fanfarria, creo que de sí, ayúdame Estela, por favor. La fanfarria de prefectura. De prefectura, gracias. De prefectura. También exacto. Estuvo gendarmería. De mujeres, bueno, de ahí se tocó el himno y. Las mujeres tocaron a la mujer. Hasta terminamos con una buena cumbia. Muy bueno, fue muy bueno. Agradecemos a gendarmería, también la chocolatada muy rica que nos brindó, Sí, estaba rico el chocolate. Más ricas estaban las tortas fritas de nuestra compañera que yo, la verdad, entre el mate, entre las tortas fritas, la música, la gente, la calidez de ese momento de que fue un encuentro, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando, de un día es patrio. Claro, es un encuentro con un mismo fin, donde nos reúne. Con un pasado que se hace realidad. Por supuesto, ¿viste? Y bueno, fue un acto muy bueno. Muy emotivo, en un lugar muy significativo. El tiempo ayudó también, hay que reconocerlo. Sí. Que para haber festejado un día patrio, el tiempo estuvo de acuerdo. No llovió, menos mal. Pero bueno, si hubiera llovido, hubiéramos estado ahí igualmente, compañero. Porque nosotros somos de eso, de la calle. No nos asusta nada, ni la lluvia, ni los truenos, ni el sol, nada. Vamos para adelante, hacia una misma dirección. Siempre por más. Un solo objetivo. Bueno, adelante. Muy bien. Estelita, ¿cómo se comunican con nosotros? Que no lo dijimos en la primera parte. Bueno, se hemos olvidado. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4301-6451. Y si querés mandar un mensajito, lo podés hacer al 15-54-51-21-39. Y si te copás del todo, un buen correo, barrioadentroargentina@gmail.com. Ahí Estelita nos dice, Alejandrita del otro lado y la producción, que tenemos un tema ahí en punta. ¿Cuál es? Chacarera de la Patria, de Marcelo San Martín. Vamos a escucharlo entre todos. Honrando hacia nuestra tierra. El 25 de mayo de 1810, el valor de los criollos puso en huida al virrey. Blanca y azul celeste, qué lindo es ser argentino. Y qué genial que es tu gente. Segunda. Vale. Y ahí en la mitad del año, un día de gran trascendencia, es ese 9 de julio, día de la independencia. ¡Viva la patria! San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria. 16 años, un 25 de mayo del 96, también lluvioso, empezaba un merendero en el asentamiento, en lo que normalmente se llama el asentamiento, la organización Los Pibes, en aquel momento el comedor Los Pibes. Feliz cumpleaños, compañeros. Feliz cumpleaños. Qué loco, ¿no? 16 años, lo que encierra. O sea, yo siento que fueron, son y serán 16 años de lucha, de sueños, de aciertos. Desaciertos. Desaciertos, de pérdidas, de conquista. 16 años que nos han marcado un crecimiento tan, tan brutal entre los compañeros, entre lo que significa Los Pibes. Sí, estaba pensando, ¿no? 16 años, ¿no? Y quería buscarle una explicación o algo, y se me viene a la mente los 16 años de una persona o de uno mismo, ¿no? Es decir, la vida que nos falta por delante, pero qué hermoso todo lo que ha vivido y el presente que tiene, ¿no? O sea, comparándolo con la organización, 16 años es algo fabuloso. Así de simple lo veo de esta manera. Justamente hoy, ¿te acordás? Estábamos recordando, Estela. Sí. Cuando compañeros te contaban historias, cosas que no han pasado, ¿no? Qué lindo ese, ¿eh? Por eso se me vino a la mente que, bueno, 16 años, ¿eh? ¿Quién no lo ha tenido? Adelante. Lo que pasa es que son como 16 años que vamos creciendo juntos de la mano, de todos juntos. Somos una gran familia. No le digas de la mano. Bien ahí, Eduardo, bien ahí. Somos de Saro. Muy bien, compañero. No, muy bien. Yo digo, disculpa. Sí, sí, dale, dale. Yo digo, como bien dicen los compañeros Estela y Quito, 16 años, como bien cuentan ellos. Yo tengo 3 años y pico en la organización. Y sí, transmiten eso, transmiten lucha, transmiten alegría. Y la vida es lucha, y creo que los pibes pelean y luchan por una sociedad mejor. Y eso es todo. Seguimos festejando en el idioma que sea. Seguimos, estábamos recordando, ¿no? Y me acuerdo siempre lo que la conducción dice, que es un modo, es como una batalla, ¿no? Como el caballito de batalla. Nosotros estamos construyendo el barco y navegando al mismo tiempo. Y eso también me hace recordar que son los 16 años, ¿no, Estela? ¿Qué te parece? Me hubiera encantado haber hecho desde el principio esos 16 años. Yo llevo 5, pero yo me siento parte de estos 16 años porque he visto tantos... de tantos cambios. Estabas comentando, Estela, ¿no? Cuando una compañera te dijo decir que te pusiste la camiseta de eso, quiero decir. ¿Ah? No importa la edad que tengas, formás parte de esta organización. Intimidad. Le voy a contar algo íntimo. Pero a eso iba, lo que te pusiste la camiseta y la defendés como cualquiera de los principios. No, a eso voy. Yo me acuerdo, es una anécdota chiquitita, ¿no? Como de que nos vayan conociendo más nuestros oyentes y que seamos parte de sus familias también, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré acá, bastante destruida porque me picaba un poquito la panza, un poquito bastante. En su momento, como hoy lo contaba, yo decía que entré por una necesidad. Hoy en día estoy por una convicción. Pero me acuerdo siempre de las palabras de una compañera a la cual me decía, incrustate la camiseta. Y yo me quedaba mirando porque, claro, no entendía lo que me quería decir. Y yo la miraba como diciendo, puta, también está loca. Uy, perdón, una mala palabra. Pero creo que yo soy una camiseta, me transformé en una camiseta a la cual amo profundamente, a la cual me han aprendido a ser yo, porque hoy cuando yo me hubieran visto ustedes cuando yo entré, que apenas sabía coser y hoy estoy sentado en una radio. El lugar que me han dado ellos, no ellos, mis compañeros. Y eso es crecer y eso forman parte de los 16 años. Digamos que te has convertido en una persona normal. que el sistema que nos han impuesto ha quedado obsoleto. Ha nacido la mujer que sos. A mí me parece, y yo la veo desde ese punto de vista. Sí, puede sí ser. Yo digo que el sistema quiere hacernos normales y el sistema no es normal, así que nos va a sacar seres humanos, hombres o mujeres, mujeres, hombres, normales. Creo que los normales, o como dice la canción, lo normal es transgredir, lo normal es pelear y lo normal es luchar por lo que luchan. Con respecto a la compañera Estela, yo recién le decía que se lo ganó. Me demostró más de una vez que se lleva la camiseta bien puesta, y esto es en serio, en radio o sin radio. Así que nada más, vale todo, vale seguir cumpliendo años y vale seguir la lucha. Fíjate, Eduardo, que de un modo o de otro todos venimos del mismo lugar, somos el barrio, somos nosotros, es la gente, pero también es esto que es positivo, que es el cambio. ¿Por no, qué nos volcamos a organizarnos, no? Sí, papá, yo cuando digo sistema me refiero al sistema que todavía no se lo puede llamar señor, Mauricio, o como se llame. Ese sistema es el que no queremos, ese sistema que está caduco, y ese sistema es el que se está cayendo, y va a triunfar un sistema nuevo por el que todos luchamos, por el que siempre lucharon los pibes y por los que siempre luchó el pueblo argentino. Yo de mi parte, nada, tenemos que seguir adelante. 16 años creciendo, 16 años de haber conseguido tantas cosas y de haber perdido tantas otras. Le damos un saludo a todos los compañeros que han pasado por acá, que no hay que olvidarse de ellos tampoco. ¿Se ve, Estelita? Bueno, ¿qué te parece, Lito, compañeros? Y detrás de esa pecera enorme que tenemos, nos vamos con un regio tema de Yo Quiero a Mi País, de Soledad. Con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Caminos en que andamos y a veces tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a vencer. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días de ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Los talleres de la atípica. Un proyecto del Grupo de Teatro Catalina Sur. Aprende a tocar acordeón, bandoneón, guitarra, bajo, flauta traversa, piano, percusión, saxo, trompeta o canto comunitario. No se necesita tener ningún conocimiento previo. Las clases son gratuitas y los cupos limitados. Las clases son gratuitas y los cupos limitados. Ingresá en www.catalinasur.com.ar. El Galpón de Catalinas, Pérez Galdós 93 en La Boca. Teléfonos 4307-1097 o 4300-5707. Si tenés más de 12 años, te invitamos a participar de este proyecto comunitario para aprender a hacer música entre muchos. Grupo de Teatro Catalina Sur, Pérez Galdós 93 en La Boca. En La Boca. En La Boca. Adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Vamos con los temas de Barrio Adentro. Nuestra compañera Estela le dirá cómo nos podemos comunicar. Bueno, en el programa número 31, y para aquellos oyentes que recién ahora se están comunicando, te podés comunicar al 4301-6451, o si querés mandar mensajes al 15-5451-2139, pero si querés mandarte un correo, dale, barrioadentroargentina@gmail.com. Sí. Seguimos, Eduardo. Sí. Sí, estábamos tratando los temas de los cumpleaños del día de ayer de la organización social y política Los Pibes, y por supuesto siguiendo festejando el aniversario del nacimiento de la patria y el cumpleaños de ayer de Los Pibes. Sí, entonces ahora vamos a seguir. ¿Cómo seguimos, Lito? Vamos de a poco a ir metiéndonos en un tema que transcurrió en la última semana, que es todos los episodios que tuvieron que vivir las compañeras y los compañeros de una cooperativa de vivienda que ya tiene varios años, que durante un tiempo uno dejó de escuchar cómo seguía esa lucha, que son la cooperativa Los Bajitos. Ale, ¿te llevas el aire? Barrio adentro. La lechería se encontraba en Avenida San Martín y Chorroarín, pegada a las vías del ferrocarril San Martín en el barrio de La Paternal. Había sido una cooperativa lechera que cerró en el año 68. No tenían agua corriente ni cloacas. Fue desalojada el 18 de diciembre del 2008 por un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gestión de Macri. De las más de 200 familias que vivían allí, 50 fueron trasladadas a Villa Lugano, a un barrio transitorio donde aún hoy viven con un recurso de amparo que los protege. 85 familias de la lechería formaron la cooperativa Los Bajitos y adquirieron un terreno en el 2008 en la calle Basualdo 1753 en el barrio de Matadero, donde se va a construir con un crédito de la vivienda acordado con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, IBC. El 14 de mayo de este año, los cooperativistas se acercaron al terreno para comenzar con la demolición de la obra vieja que existe en el terreno de la calle Basualdo. Siempre, para ingresar, deben hacerlo con custodia de la policía. Dejaron una persona de seguridad privada. El 18 de mayo, un camión derribó el portón, robó objetos e incendió el terreno. No hay detenidos, aunque la policía metropolitana estaba en el lugar. Hoy, los compañeros de la organización Proyecto Comunidad continúan viviendo en las viviendas transitorias de Avenida Escalada y Avenida Roca en Villa Lugano. Hoy esta gente está con una gran incertidumbre. Fuimos en la semana con la producción del programa Barrio Adentro a tratar de hablar con ellos, a escucharlos, a ver cómo ellos estaban viendo esto que están viviendo. Y fuimos al lugar donde una parte de la cooperativa, 50 familias para ser más exactos, están tratando de ver cómo siguen después de todo esto. Vamos a escuchar ahora entonces un audio donde nos comentaban lo siguiente. Mientras arranca la mudanza, empiezan los piquetes ahí llegando al terreno, fuego, los medios, quilombo, no los queremos acá, no queremos una villa, no queremos los villeros, que se vayan. Estamos sabiendo que vienen de la lechería, pues en ese momento están en los medios, el desalojo de la lechería y demás. La lechería está llena de delincuentes, de violadores, digamos, hicieron eco de todo el discurso discriminativo que estaba presente en el barrio de la Paternal, digamos, de la lechería en clave de pobreza, en un barrio de clase media, era la culpable de todos los males, de toda la delincuencia, de todos los asesinatos y los robos del barrio. Es preocupante, ¿no?, lo que está sucediendo acá en de Buenos Aires. O sea, yo veo que este hombre no tiene freno. O sea, no me preocupa sobre manera lo que este desalojo de 14 de mayo, qué sé yo, donde no, el 18 de mayo, perdón, que dice que un camión entró, rompió, robaron, sí, incendiaron, y que la policía que te están sacándote de algo tuyo, te tiran, te dispersan como semillas al viento y arreglaste. O sea, que ¿qué está pasando? Sí, lo que te quería decir, compañera Estela, es que bien como arrancaste, que la confusión lleva a eso, lleva más confusión. Y la represión que hace esta persona, si se le puede llamar persona, lo que hace es hacer propaganda, querer crear esa antipatía hacia los trabajadores, o como bien se decía antes, como que eran culpables todos los que integraban esa organización. Y hoy que quieren volver a vivir dignamente como corresponde a todos, como ya no puede, como dentro de la ley, y como está comprobado que esa gente no tenía ninguna culpa de lo que ha pasado, lo que pasaba, o pasará, o seguirá pasando, ojalá que no, de robos o asesinatos, bueno, actúa de esa forma, manda un camión, reprime, la metropolitana ve y no hay detenidos. Creo que la palabra la tenemos todos tenemos derecho a opinar. El barrio no tiene que creer más las patrañas de esta política sucia que él quiere implementar, que siempre se manejó de esa forma. ¿Y cómo trabaja el macrismo los territorios, ¿no? ¿Cómo genera y alimenta alimenta la conflictividad, siempre apoyándose en, ¿no?, sobre los prejuicios existentes y alimentando el racismo y la xenofobia, y todo esto en complicidad con la policía metropolitana. Sí, a eso quería comentar algo, ¿no? A pesar de que estamos en una época de tecnología y un avance terrible, ¿no? Vemos lamentablemente como un poco de discriminación, cosa que en esta época ya tendríamos que tenerla olvidada, que si bien puede traer problemas al barrio, algún hecho, algo que tendría que ir al diálogo. Tenemos que sentarnos todos en la capital, no discriminar a los trabajadores ni gente de cualquier tipo. Para mí me parece que la cosa va por ahí, por el diálogo. Y con respecto a lo que hace el gobierno, esto de dividir, de reprimir, eso ya es viejo, lo tenemos que tener insertado en nuestro ADN, como teníamos todo lo que el neoliberalismo nos había implementado en nosotros, en el que no podíamos, que si éramos pobres o trabajadores teníamos que quedarnos ahí. Bueno, eso ya es pasado, o sea que tenemos que vivir el presente y reconocer lo que hace este gobierno. Mira, yo a mí lo que más me preocupa, o es un estado de alerta, ¿no?, es que lo votaron y lo volvieron a votar, y nos faltan 3 años más de este individuo, porque se dio el lujo de volver a ganar. Yo pienso a veces que yo no sé tanto, ¿qué es no quiero lo que pasa por esa no quiero echarle la culpa a los votos, porque tenemos que respetarlos, pero no, considero no. Que bueno, compañera, considero que bueno, tuvo un buen aparato. No voy a decir que puso plata, porque no creo que sea así, a lo mejor, no sé. Lo que sí sé que de repente esa propaganda de clases, esa propaganda de la cual inclusive yo creo que gente inclusive de clase media está superado, como bien decía el compañero Quito. Estamos en 2012, estamos en otra etapa del ser humano, y creo que agarrarse o haciendo una propaganda de discriminación, yo no creo que la clase media... Este producto nada más que de toda la propaganda que lleva adelante políticamente, si se le puede llamar política a lo que hace este gobernador o como sea. Está bien, ganó, pero no tiene que hacer abuso de poder. Y menos enviar un camión y menos reprimir de esa forma. Creo que las cosas se van a aclarar y creo que va a solucionarse el problema como tiene que ser, porque el derecho de que tienen esos compañeros, esa gente, a su vivienda digna, así tiene que ser. Sí, con respecto a lo que tú estás diciendo, Eduardo, que también tenés tu razón, yo no diría ni le echaría la culpa a la gente que ha votado, que seguramente se equivocó, pero estamos viviendo una realidad, y apelo a la buen entender de la gente y a los logros que queremos hacer para el beneficio de todos. Si bien se han equivocado como nos hemos equivocado nosotros, es tiempo pasado. Hay una realidad que es lo que está haciendo este señor Macri, que nos está destrozando a todos. Bueno, olvidemos lo malo y empecemos hacer lo que falta. Quizás lo importante no es haber cometido un error, sino mirar para adelante y corregirlo. Pero vamos a seguir escuchando más audios que trabajaron la producción en la semana y seguimos analizando el tema. Pelote bárbaro. A nosotros nos prometieron una escuela y una comisaría de la metropolitana. Imagínate que con la falta de escuela que hay en Matadero, es algo que prende bien rápido. ¿Y qué les prometió? No, Ritondo. Nos prometió que va a haber una escuela, que van a poner una comisaría. El otro día, sin ir más lejos, la semana pasada, cuando intentamos retomar posesión del terreno, nos cayó en un momento de los que estábamos ahí, nos tocan la puerta, salimos a ver. Hola, ¿cómo andan, compañero? Miren, nosotros somos un centro de jubilados, de barracas. Veníamos a ver el terreno porque Santini nos prometió que íbamos a meter acá un centro de día para los abuelos, y qué sé yo. Ah, sí, mirá, es una cagada, o sea, están. Este terreno es de la cooperativa, es una cooperativa de gente que no tiene casa, que tenemos proyectos y demás. Qué cagada que te dijeron esto, porque ellos saben muy bien de quién es el terreno y en qué situación está el terreno, entonces. Es preocupante, si se dan estas versiones, que funcionarios públicos, legisladores y demás, que conocen bien las cuestiones de propiedad de los inmuebles y demás estén prometiendo obras sobre un terreno de propiedad privada. Digo, no lo harían con otro tipo de propiedad privada. Sí lo hacen con la propiedad privada de una cooperativa de vivienda, de compañeros que necesitan casa. Y que bueno, obviamente saben que tampoco somos muy afectos a la gestión de Macri porque nos ha tocado cerca y porque sabemos lo que significa y porque sabemos la política que Macri desarrolla desarrolla día a día en la ciudad. Entonces, ahora, si están haciendo esto, primero que si lo están haciendo es porque en nada le interesan los pobres de la ciudad, y por otro lado, peligroso sería que estuvieran haciendo esto porque hay una organización que tampoco es comulga con el gobierno, digamos, con la gestión. Refresca un de poquito los responsables de todo esto. Acá me parece oyentes. Que el compañero Eduardo está más entendido en este tema. ¿Quieres hablar? ¡Vamos de nuevo! ¿Los nombres los tenés? Ritondo, te lo dijo recién. Bueno, recordanos eso, Quito, los responsables de este... Sí, bueno, en parte los responsables de todo este problema que pasan los compañeros de este sector son del gobierno, ¿no? Del gobierno de la ciudad, y son Ritondo y Santilli, son los principales responsables de esto que está pasando en este momento ahí. Yo pienso en lo personal que están los funcionarios responsables, está la política de Macri, pero está también que bueno, pedirle un poco de coherencia, porque es simple, tiene que respetar la ley. Esa gente, esos compañeros, esos ciudadanos tienen derecho a hacer su casa ahí. Está la ley, creo que es la 741, ¿no? Estela. La 341. Perdón, la 341. Y gracias. Y bueno, tiene que hacerla cumplir. Y no creo que tampoco sería pedirle mucho a quien dirija o a quien comande la metropolitana, para que en lugar de hacer la vista gorda, que realmente detenga a quienes cometieron ese atropello. Ese atropello a esas familias y ese atropello a la ley misma. Sí. Sí, además estos delincuentes que nos gobiernan haciéndoles creer a todo un barrio que se va a construir una escuela, cuando todos sabemos que no... que la educación de nuestros pibes les importa bien poco, ¿no? Uh-huh. Y a lo que vamos a esta altura del año, se lleva ejecutado el presupuesto en educación algo así como el 11%, otro tanto en salud, más o menos, mientras que en propaganda y en publicidad ya van acercándose casi al 50%, creo que están en el 47% del presupuesto, que quiere decir que van a terminar el año ejecutando todo el presupuesto de propaganda y de publicidad, y difícilmente se llegue a completar el presupuesto en educación, en salud, ¿no? Que vienen siendo subejecutados desde toda la gestión macrista. Seguimos escuchando más audios. Sí, estamos tratando de que tome estado público. Sí, estamos tratando de que tome estado público porque es una cosa, me parece, grave para la ciudad de Buenos Aires. Teniendo un antecedente penoso como fue el del indoamericano, digo, ¿qué hubiera pasado si ese viernes, en vez de una persona, una empresa privada, nos quedábamos cuidando el terreno con un grupo de compañeros? ¿Cómo terminaba eso? Digo, ¿cómo termina cuando un supuesto reclamo vecinal pasa de esa manera a la violencia y no hay un Estado para fijar límites y para fijar los límites que impone la ley y que impone el derecho? ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones donde supuestamente una gestión defensora de los derechos de propiedad, defensora de las libertades individuales, le parece que tiene que actuar frente a determinados hechos y frente a otros no? ¿Qué es lo que pasa con un Estado que manifiesta que es importantísimo para los porteños tener una policía propia y con características así y asá, cuando cuando tiene que defender los derechos de los pobres en la ciudad, mira para otro lado, deja actuar. ¿Qué pasa también cuando un Estado, al margen, ni hablar de la emergencia habitacional y de la regresiva política de vivienda que tiene, porque no es que no haya política de vivienda, sino que es regresiva absolutamente? ¿Qué es lo que pasa cuando a esa política regresiva habitacional del gobierno de la ciudad le sumamos el fomento de este tipo de grupos? Porque que salgan funcionarios de la misma fuerza política a ofrecer el terreno como si fuera una sortija en una calecita, sabiendo de las necesidades que hay, me parece ya de una gravedad institucional un poco mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tampoco hay un pronunciamiento siquiera? Más allá de la inacción y demás, ni siquiera un pronunciamiento de parte del gobierno de la ciudad, de que estamos hablando de una entidad que está en el marco de una obligatoria legalmente instituida y donde debería haber una vida interna en esa operatoria, en ese instituto de vivienda y demás, donde es el Estado el que está garantizando un derecho y que ve que no se cumple. Digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por eso estamos tratando de que tome Estado público, y bueno, que se intervenga y que salte a la luz para que quienes tienen algo para decir lo digan. La verdad que este audio último, este comentario, no final, porque estuvimos más de 2 horas ahí charlando con ellos y conversando y compartiendo unos mates. Pero este texto final que relata muy bien el compañero con el que hablábamos. Compañero que no importa el nombre, y no importa el nombre no porque no importe el nombre de él, sino porque es la voz de ese colectivo. Que habla y que comenta y que dice en algunos párrafos hasta casi con dolor. Algo que nos interpela a todos. Nos interroga. Nos interroga casi igual que con el mismo gesto que en el último capítulo de Chatarra. Apretando los dedos y con cara de duda, nos dices, ¿y qué hacemos? ¿Se acuerdan, Chatarra? El último número charlaba en el conventillo, en ese patio que nos junta a todos, y charlaba sobre los problemas de la compañera que le contaba preocupada sobre el futuro de sus pibes, porque quizás sus pibes le cerraran el aula en esto que viene intentando el gobierno de Macri, ¿no? De cerrar aulas diciendo y justificando mentirosamente porque hay pocos chicos en algún grado. Y contamos esto porque lo queremos relacionar, no casualmente. Pues este no es un programa de noticias. No somos el noticiero de la semana. Tomamos temas que de alguna manera también se convierten en sinónimo. Estos hechos que padecieron los compañeros de los bajitos de esta cooperativa de vivienda, en realidad lo que marca es el accionar de un gobierno que, como decimos siempre, es un paladar negro de su clase. No es un hecho aislado lo que viven los compañeros. No es un error de algún funcionario descuidado. Es claramente la política que entiende el gobierno de la ciudad que tiene que seguir contra los más humildes, contra los más pobres, contra los más olvidados. Pareciera ser que cada vez queda más al desnudo la decisión política que tiene Mauricio y su equipo de gestión de gobernar solamente para los suyos y en detrimento de los intereses populares. Por eso es que elegimos en este programa comentar y contarles todo lo que tiene que ver con lo que le sucede a estos compañeros de una cooperativa que ya hace muchos años, desde que empezaron a ver cómo resolver esa vida indigna que tenían más de 200 familias en aquella experiencia que se llamó la lechería, tres cooperativas se armaron de eso. Cada uno intentó resolver haciendo su rumbo, haciendo su camino, haciendo su experiencia, pero todas desde un objetivo común, que era poder concretar la vivienda digna. Esta experiencia, la de Los Bajitos, cuenta una de ellas, que desde el 2008 intenta construir en ese terreno de Mataderos una vivienda definitiva. Por eso yo les digo, recuerden todo esto que nos comenta el compañero en el último relato, porque creo que de alguna manera nos interroga a todos. ¿De qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente hablar? ¿Solamente vamos a difundir? Que no está mal. Y bueno, y humildemente este programa intenta hacerlo. Pero me parece que este interrogante que nos trasladaba Chatarra, ¿de qué hacemos?, cada vez más se convierte en una asignatura pendiente que, como campo popular y como pueblo de esta ciudad de Buenos Aires, tenemos que preguntarnos y tenemos que respondernos y construir una salida. Vamos a ir ahora a escuchar un tema musical de Roxana Carvajal y luego volvemos con el balance final. Dale, Ale. Tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando a este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Levántate, cagón, que aquí canta un arrepentido. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Barrio Adentro. Bueno, bueno, nos vamos yendo de este programa 31, un programa emotivo, porque bueno, que el cumpleaños de la patria. La verdad que un lindo programa. Y también con algunas cuestiones que a veces son duras, con todo lo que le pasó a los muchachos de Mataderos. Pero bueno, programa 31, estamos terminando un programa 31 en la Semana de la Patria. Y a ver, ¿cuándo era que se repite este programa? Se repite los domingos a las 11 horas y los miércoles a las 21. Chatarra. Sí, Chatarra, para seguir la historieta de Chatarra, que sale una vez por mes en Sur Capitalino, también la podemos seguir por internet en www.lahistorietadechatarra.blogspot.com.ar. Nos vamos despidiendo, Eduardito, 31 programa de Barrio Adentro, primer programa para Eduardo. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? Muy bien, me sentí muy bien, gracias por haberme invitado. Como bien dijiste, Lito, todo muy lindo, todo perfecto, pero los temas están, los problemas están y hay que enfrentarlos. Los cumpleaños, el cumpleaños de la organización, el mes de la patria, pero sean como se llaman los temas, hay que enfrentarlos y sí. Gracias y muy buenos días para todos. Espero que estés el próximo programa también, Eduardito, así que te esperamos el sábado próximo a la 1, sale el programa número 32. Quito, nos estamos despidiendo. Sí, bueno, un saludo muy especial en los días de la patria y del cumpleaños de la organización. Y bueno, será hasta la próxima, espero estar en los sábados, me estoy ambientando un poquito, así que un saludo para todos. Estelita, saludos finales. Bueno, simplemente un chau y un buen fin de semana. Bueno, yo, Lito Borello, intentando conducir este equipo de trabajo, equipo que cada día crece más, un equipo que cuenta con un equipo de producción, con Valeria, que está del otro lado de la pecera, con Chatarra, que también trabaja en la producción, y con Leo, que aprovechando que está de este lado y de los micrófonos, le damos tu saludo. Leo. Bueno, un saludo para todos y yo me quiero despedir con unas palabras que dijo acá el compañero Eduardo cuando hablaba de qué es normal y qué no lo es, ¿no? Y Eduardo decía, normal es transgredir y normal es luchar. Por supuesto que sí, muy bien esa reflexión final. Alejandrita en los controles y en la operación de todo de aquel lado que, como decimos nosotros, parece la NASA, entre medio de los controles, de las teclas y de los potenciómetros que bajan y suben. Cada vez va saliendo mejor. Muy bien, Alejandrita, un beso grande. Y viste que el último tema se lo dedicamos a la santiagueña esa que canta que es un animal, Roxana Carvajal. Bueno, los esperamos a todos el sábado que viene, no se equivoquen, no se olviden. Sábado que viene, programa número 32 de Barrio Adentro a las 13 horas. No se olvide de poner la computadora para escuchar Barrio Adentro. Gracias. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo